tienen buena garantía. El muchito y el chofer tienen buena garantía, porque gozan de mujer. Y lo mismo el policía, porque gozan de mujer. Y lo mismo el policía. Bolita y cantinero, también goza el marinero, lo mismo que el estudiante, también goza el marinero, lo mismo que el estudiante.